una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hace algunos años, alguien que se llamaba Harlan Howard, cantante de country, definió de forma perfecta a ese género. Son tres acordes y la verdad. Van Morrison, a finales del año pasado, tituló su último disco, su disco número 41, de esa manera, Three Shorts and the Truth. Van Morrison presenta por ahí un recorrido de distintos géneros, de distintos ritmos, que van desde el más puro blues al rock and roll, pasando por el rhythm and blues. Van Morrison, que a esta altura de su vida está un poco más allá del bien y del mal, vuelve a entregar un disco que realmente es bellísimo. De este disco, Three Shorts and the Truth, vamos a escuchar March, Wind and February, Van Morrison. Just Côte d'Azur. Mundos diferentes. La música venezolana tiene amplias vertientes, tiene muchos ritmos, muchas características de distintas regiones. Uno de los grupos que a mí me llama muy poderosamente la atención es C4 Trío. Es un grupo de música venezolana conformado por Héctor Molina, Edward Ramírez, Jorge Glem y Gustavo Márquez. En su repertorio inusual, como dicen ellos mismos, cuentan con una diversidad de temas paseándose con acierto por el joropo, el mambo, la danza, el calipso, el vals, el merengue, la onda nueva y el jazz, que adquieren una nueva dimensión en los arreglos sonoros de estos cuatro músicos. C4 Trío, de su primer disco que vamos a escuchar hoy, que es del año 2006, este tema, Pregones Zulianos. Se hace de mediodía, la leche viene en los potes con espuma de alegría. La leche viene en los potes con espuma de alegría. Aquí viene el panadero, pan, pan, pan. Hay galletas y bizcochos marchante. Atrás viene el mandoquero, calienticas mis mandocas. Y atrás viene el mandoquero gritando de a tres por locha. mundos diferentes.